Lección 19. Corea, clima y lengua. Segunda parte. Corea tiene 4 estaciones, al igual que España. Cada estación dura unos 3 meses. La primavera empieza en marzo. El verano es muy cálido y húmedo, y el invierno es bastante frío y nieva mucho. Sin embargo, los cambios climáticos del mundo afectan también a la península coreana. Ahora, las primaveras y los otoños son más cortos. Los veranos son más lluviosos y los inviernos tienen menos nieve. Los daños causados por los cambios climáticos son más graves cada año. En verano se producen más tifones y lluvias intensas. En invierno, la temperatura sube cada vez más, por eso no hace tanto frío como antes. En Corea se habla coreano y tenemos nuestro propio alfabeto llamado Hangul. Gracias a ello, podemos mantener una fuerte identidad nacional. El alfabeto coreano consta de 10 vocales y 24 consonantes. Fue inventado por el gran rey Sejong en el siglo XV. Las letras pueden combinarse para formar diversos grupos silábicos. Hangul es fácil de aprender y de escribir. Por esa razón, la tasa de alfabetismo es muy alta en Corea. Como todos los países, Corea también tiene varios dialectos. A pesar de ello, todos son muy parecidos. Solo hay un lugar donde el dialecto es muy particular, la isla de Jeju, situada al sur del país. No podemos entender bien muchas de las palabras de la isla porque creo que ha estado aislada del país por mucho tiempo. Pero en Corea existe solo un idioma, el coreano.